Nos dedicamos a la tecnología y a la tecnología industrial. elettronica o plastica passando per vari centri di alimento. E nel sistema dell'agregato valore al capo argentino nos preocupa desde hace muchísimo tiempo, por eso me voy a permitir de los primeros 5 minutos, no más, decir algo que es un tanto contradictorio con el hecho de que somos un organismo tecnológico. Nosotros creemos que la tecnología es muy importante para este tema, pero es un tema subordinado a la política. Me parece que el análisis inicial tiene que ser político y después tecnológico. Y primero político y después económico. Por lo tanto, déjenme, como simple observador, además de decir que yo no he participado del diseño de las estrategias políticas de Néstor Kirchner y de Cristina Kirchner, pero he acompañado la gestión desde fin del 2002 hasta hoy, decirle qué creo que pasó de punta a punta, en dónde estamos y por qué esta reunión es muy trascendente. Yo creo que en el 2003, cuando comenzó la actual gestión de gobierno, teníamos una economía absolutamente concentrada y, en lo que se refiere al campo, particularmente concentrada, porque el proceso de desarrollo del capitalismo, los compañeros de vista lo presentaron, ellos han hecho una suerte de historia del capitalismo de 1930 a la fecha, mostrando cómo se produce una concentración importante en una serie de elementos y en la forma de apropiación de valor. En nuestro país, ustedes saben perfectamente que la exportación está absolutamente concentrada, con ausencia casi total de factores nacionales, ausencia relevante. La comercialización minorista en el país está absolutamente concentrada. La producción de las industrias básicas que tienen que ver con la producción y con la transformación de la producción granaria de la pampa húmeda, sea aceite, sea molino, sea biodiesel, está absolutamente concentrada. En economías regionales, la tendencia es la concentración. Hay industrias que han llegado al máximo de la concentración después de haber llevado por generaciones una actividad asociada a una industria casi familiar argentina con grandes esfuerzos de familias argentinas que las líderes en el sector hoy son los sectores liderados por corporaciones multinacionales, como en el caso de la manzana y la pera del Río Negro. Esta era la situación en 2003 y por lo tanto el peso de estas economías que superan a los agropecuarios, no me limito a los agropecuarios porque es lo que me interesa más a los presentes, pero que se extiende a lo industrial, al acero, al aluminio, a muchas cosas que donde se toque hay concentración, se llegó a esa situación con una estructura política debilitada. Recuerden cómo se ganaron las elecciones en 2003, por abandono del adversario, más que por votación en un balotaje, y con la lógica política de que buena parte de esa estructura económica concentrada condicionaba la estructura política. Nadie puede suponer que un gobernador tucumano o salteño o jujeño no tenía que ver antes de tomar una decisión qué es lo que hacen los ingenios, o un gobernador de Río Negro no preguntarse qué pasa con los grandes productores y exportadores de manzana, y así sucesivamente. O sea, la fuerza económica, a mi juicio, históricamente subordinó a la estructura política. Y sin haber intercambiado una palabra más que saludos menores con Néstor Kirchner, a quien respeté muchísimo y una de las cosas que lamento no haber podido tratar más en vida, entiendo que su lógica fue construyamos una base social de desarrollo para el bienestar general sin presentar ninguna pelea importante en una estructura económica que no podemos controlar con una estructura política en la cual no podemos confiar. Y en consecuencia apareció, dos cosas aparecieron como ejes en el toque de los años. Actuar sobre la distribución de ingresos, lo cual tiene que ver con la asignación universal por hijo, con el cambio de manejo de los fondos jubilatorios, con los aumentos de salario mínimo. Es decir, esa forma de distribuir ingresos, o sea, distribuir el ingreso después que se generó, no actuar sobre la forma en que se genera el ingreso. Y la segunda cosa es saltear las estructuras políticas intermedias en buena medida, porque se prestó una enorme atención a los intendentes, como nunca se prestó en toda la historia política argentina, en un equilibrio a veces inestable con los gobernadores, porque buena parte de la obra pública en la Argentina, que ha sido enorme, se orientó directamente a los intendentes. 8 años después, se pasó de un 23% de votos a algo que todavía no sucedió, pero que todo el mundo supone después de la primaria, que va a superar el 50%. Es decir, hay una transferencia de confianza de una fracción importante de la sociedad argentina hacia un gobierno, que ahora tiene un desafío absolutamente claro. Así como en aquel momento tenía el desafío de zafar de esta trampa económica política complicada, hoy tiene el desafío de administrar esa confianza. Porque la confianza se gana y luego hay que mantenerla. Y para administrar esa confianza se encuentran algunos cuentos de botella con la metodología tradicional. Déjenme, ya que el señor habló de la cooperativa agrícola, entiendo que aquí hay gente que no solo es de la Pampa Húmeda, hacer referencia a algunas situaciones de fuera de la Pampa Húmeda que son más categóricas, digamos. Hay lugares, yo estuve la semana pasada en Palpará. En Palpará, el pueblo viene recuperándose de la desaparición prácticamente de la fuente principal de trabajo, que era el Toto Rosasta, que pasó de 5.000 personas a 700 personas ocupadas, viviendo todos estos años de planes sociales e intentando recuperarse con la ayuda del gobierno nacional, porque así hay un cine nuevo, hay un polideportivo nuevo, tienen campa de cancha de hockey sintético, con césped sintético, multitud de polideportivos, una enorme cantidad de infraestructura que volcó allí con 2.000 personas aplicadas a la cooperativa de la construcción, que cubierto el bache, digamos. Y el desafío es, y hablando con el intendente, cuando terminemos todo el proceso por esa que hay que hacer, ¿qué hacemos con la gente? Probablemente Palpará sea, no informático, tenga un teatro absolutamente maravilloso, que tuve el honor de estar en él y ver lo que se ha hecho al recuperar ese teatro, un polideportivo espectacular, artistas locales a los cuales se auspicia para que hagan murales y monumentos, la televisión digital llegando directamente y ningún entrega de un nuevo. Porque en la estrategia desde el 2003 hasta el 2011 no se concentró en la industria diferencial, se dejó la evolución de la economía que venía. Desde el 2003 hasta hoy, y la cifra de los compañeros lo ratifica, no necesito repetirlo, yendo al campo que ustedes manejan más y concentrándome en la cifra de la Pampa Húmeda, pero se puede referenciar también en lo que decía, en la economía de Río Negro, o en el azúcar, o en cualquiera de las economías regionales, es más soja, más concentración, más biodiesel producido por 3 o 4 empresas, la misma exportación llevada adelante por las mismas corporaciones multinacionales. Entonces venimos nosotros aquí y le decimos, muchachos, esto está mal. Vamos a tener que arreglar esta historia. Vamos a tener que incorporar valores de origen. Y dice, un compañero dice, yo estoy incorporando valores de origen. Y repito su frase, yo era que estaba acordado con el aceite. Lo dijo un compañero hace 10 minutos. Y yo creo que nosotros tenemos que dar una situación adecuada. El problema político de haber creado un horizonte de confianza que le permite a un gobierno con vocación popular administrar la confianza en lugar de administrar el conflicto, lleva hoy al gobierno y a todos quienes estamos en el gobierno, en primeros, segundos o terceros o cuartos planos, como el caso nuestro, a traducir en hechos específicos y concretos qué quiere decir administrar la confianza. Y en este caso concreto de incorporar valores de origen, las dos preguntas que hay que contestar es ¿para qué? ¿Y con quién? e para salvarse, ya perdí. Si hay que incorporar valor en origen, porque no hay más remedio si no nos fundimos, ya perdí. Porque esa no es una razón de fondo. Déjenme volar un poco hacia la fantasía para después bajar de nuevo a lo concreto. ¿Para qué incorporar valor en origen? Es porque ese es lo que construye un tejido productivo de una sociedad más justa que respeta la calidad de vida de la comunidad. Nosotros tenemos que tener industria agropecuaria desconcentrada, porque eso lo va justo, porque eso es lo que genera la calidad de vida en cada lugar de la República. Ahora, esta industria tiene que tener una mirada hacia adelante que sea sustentable, tiene que poder sobrevivir. Para dar algún ejemplo, de nada vale, y esto, perdón, parece una controversia con los compañeros de lista, pero no intenta hacerlo. Debo aclarar que en octubre del año pasado se firmó por iniciativa del INTI y por una receptividad muy entusiasta del INTA un plan que se llama Plan de Valor Agregado al Campo Argentino, que le pusimos eso para que la sigla fuera el Plan Vaca y que fuera fácilmente recordable, de cooperación entre el INTA y el INTI estructural para incorporar valor al campo. Tenemos dificultades para ponerlo en marcha por las lógicas de las dos organizaciones que a veces no sintonizan la misma frecuencia. De tiempos y de dedicación, pero la vocación es la convergencia estructural. Yo vuelvo a lo que iba a decir. De nada vale que imaginemos que podemos llenar las góndolas norteamericanas o europeas con arroz, con maíz para el desayuno, con cereales para el desayuno, si la comercialización mundial de los cereales para el desayuno está en manos de la firma. Porque entonces nuestro destino es imaginar cómo poner una planta para después venderle a esa firma que lo exporte. Y por favor, si a alguno se le ocurre hacer eso, tratemos de buscar la forma con los amigos que nos han invitado tan generosamente de invitar alguna vez aquí a las familias que construyeron Moño Azul, Tres Haces o Gasparri en el Valle del Río Negro y pregúntenle su historia de vida y cómo terminaron. ¿Cómo terminaron? Vendiéndole a los franceses, a los suecos, a los americanos y quedándose con alguna migaja de ese negocio que en definitiva ni siquiera pueden volver a invertir en lo que saben, porque si se pusieran a hacer manzana de nuevo, se la comprarían a precio vil. Es decir, los cantos de sirena del valor agregado al origen tienen que dejar de ser tales, tienen que pasar a ser realidades concretas y para eso tenemos que estudiar integralmente los negocios. Vale decir, tenemos que casi diría empezar al revés, saber quién va a comprar lo que vamos a producir y qué control vamos a tener sobre esa comercialización. Porque de lo contrario, convertimos al problema del agregado de valor origen en un mero problema técnico, cuando en realidad es un problema técnico, económico, social y político. Y apenas perdamos el control sobre el labor económico o el social o el político, la tecnología se convierte en un instrumento inútil. Nos conduce a amplificar nuestra derrota. Solamente. Entonces, si la pregunta es, ¿a quién le vamos a vender para mejorar la calidad de vida de la comunidad? Mantengo lo que tendrá de una cadena de valor donde no aspiremos a la hegemonía sobre el otro, pero sí aspiremos a no estar subordinados al otro. Y hay una manera inicial de construir un nuevo horizonte, algo que conocemos poco porque buena parte de los que están aquí presentes son productores primarios y no productores industriales, que es integrarse hacia la cadena de valor, hacia la industrialización, con todo el apoyo del Estado que se pueda, económico y sobre todo tecnológico. Y en eso el INTA y el INTI son cruciales, pero con la lucidez de saber que no habrá dependencia comercial ni explícita ni oculta. Y la manera más simple de evitar la dependencia comercial explícita u oculta es comenzar produciendo para el mercado local. Yo definitivamente creo, y también podríamos traer aquí a empresarios argentinos que están haciendo la experiencia, que exportar cualquier producto elaborado de maíz a Europa hoy, lisamente, no es deseado por la Comunidad Económica Europea. No es deseado. Las paras arancelarias, las objeciones de calidad, los cupos temporales son salvables, pero no son salvables por un global. Son salvables por una experiencia de tiempo que incluso a lo mejor lleva a recomendar que el primer camino, insisto con un ejemplo porque podría ser cualquiera, para exportar cereales para el desayuno es hacer un convenio con el gobierno de Ecuador para venderle gobierno a gobierno, o con el gobierno de Venezuela o de Colombia. No esta cosa de llenar la góndola del mundo que están controladas por las mismas corporaciones que hoy controlan las exportaciones argentinas. Thank you. Y entonces el hombre de resistencia, a quien nosotros hemos visitado y apoyado enormemente, y que ya vendió a mucho pulmón 40 plantas pequeñas, tendrá una vidriera grande que diga: este sirve, y el otro de Villa Martelli en la provincia de Buenos Aires, pero aquel otro tiene que aprender un poco más, y lo estimularemos y lo certificaremos cuando sea conveniente. Y entonces, quien quiera producir biodiesel para su propio consumo o para transformar en una planta de fusión y prensado la fracción de aceite, que es la más difícil de colocar, en biodiesel, que es lo que nosotros recomendaríamos técnicamente, sabría a qué apelar desde el punto de vista técnico. Digamos, ese implicamiento técnico con organizaciones como la nuestra tiene, repito, una jerarquía. Primero, la definición política de hacia dónde vamos. Y esto, serenamente, reitero algo que dije hace 10 o 15 minutos. Llega esta situación de la vida política y económica argentina a un punto tal que, si no generamos valor agregado, no es que vamos a exportar más o menos, sino que vamos a comenzar a tener fragilidad, rigideces en la estructura del empleo y de la generación de riqueza, sobre todo en las áreas más periféricas de la Argentina, que van a construir un problema a largo plazo. Y en las áreas ricas de la Pampa Húmeda, si no generamos esa industrialización en cada local, vamos a seguir favoreciendo la concentración. Muy bien. ¿Qué era lo local? Para satisfacer lo local, dije yo. ¿Por qué para satisfacer lo local? Inicialmente. Y es otra cosa para tomarse confianza. Pero no será muy tímido. No será que es algo que simplemente casi deportivo y con eso no se llega a demasiado. Y yo pregunto, ¿cuál es la razón para la que la Pampa no tenga un solo peladero de pollo? ¿Cuál es la razón? No tiene alimento balanceado, no tiene gente que coma pollo, le gusta pescado, al pampa. La Pampa no produce, no tiene un solo peladero de pollo, porque hemos dejado que la concentración económica avance a un nivel tal que el pollo lo produce en unas pocas empresas, en unas pocas provincias. ¿Cuál es la razón para que los misioneros no consuman la leche que producen en Misiones? O sea, ¿por qué no hay producción de leche en Misiones? Porque se ha estabilizado la idea de que la planta pequeña de leche se funde. En realidad, la planta pequeña de leche se funde, pero no por la economía de producción de la leche, sino que la funden en la góndola. Porque aparece la cerealista, ¿no? Sanco le dice: no te vendo el yogur si no me compras la leche y el queso y todo lo demás. Y en consecuencia, no hay una planta que pueda producir leche fluida y dulce leche o queso comprando el yogur sofisticado a Sanco. No lo hay porque comercialmente el control de la situación. Entonces, si nosotros tenemos un buen diagnóstico de esa idea, sabemos que se puede producir pollo a pequeña escala en términos económicos, que se puede producir leche a pequeña escala en términos económicos, que se puede producir carne higiénica a pequeña escala en pueblos que hoy no tienen matadero, pero además de producir carne higiénica, esos mataderos pueden industrializar sus productos en términos económicos y con tecnología probada. Un matadero de 50 cabezas por día puede curtir su cuero localmente, puede procesar su sangre, procesar los huesos, procesar la grasa, a un nivel de procesamiento seguramente más sólido que el de matadero muchísimo más grande que hoy hay en Argentina, que desperdicia enormemente de sus productos. ¿Por qué no sucede eso? Porque no ha habido una alianza entre quienes disponen de tecnología o la pueden conseguir, el INTA y el INTA. Quienes tienen la vocación de incrementar su participación en la cadena y las comunidades locales que deben recibir el producto y el trabajo generado por ese producto. Aquí yo creo, y ahí tengo algunas diferencias miradas, que es interesante porque, bueno, son diferentes miradas, que pensar en incorporar valor de origen para exportar es interesantísimo. Pero yo volvería Incorporar toda la tecnología de caso y además asegurarle al productor que más lugar, ayudándose antes de poner un solo peso a pensar dónde lo va a vender. Y el primer lugar donde lo va a vender es pensando en círculos concéntricos, en su ámbito de influencia, y luego en un ámbito regional, y luego en un ámbito nacional. Para eso se tiene que fundar varias cooperativas y discutir cómo se comercializa, cómo es la lógica minorista, cómo se va contra el sistema que concentra y concentra y concentra. Si nosotros ignoramos la capacidad del capitalismo de concentrar sistemáticamente el poder económico, vamos a estar construyendo cantos de sirena que van a invitar a la gente a dejar de producir el producto primario para producir un producto industrializado que va a tener los mismos problemas que tiene el producto primario para comercializar. Pero no es, mi mensaje no es negativo, mi mensaje es absolutamente positivo. Pero con un compromiso público, sistemático y permanente, como el que creemos que ustedes necesitan, y por supuesto no solo necesitan, sino que merecen. Y además creemos que eso llega en un momento donde la lógica política global, aun cuando, perdone que sea a lo mejor irrespetuoso, decisor político de altísimo nivel no entienda claramente la diferencia de capacidad de ocupación entre la sombra y la leche, lo que sí tiene claro es que este proceso de acumulación política que llevó del 20% a una mayoría absoluta genera hoy una responsabilidad distinta de administrar esa confianza, que solo se puede administrar con sustentabilidad si se avanza sobre el espacio productivo. Y avanzar sobre el espacio productivo significa avanzar desde abajo, desde la gente, pero con el Estado al lado, en todo lo que sea necesario, no solo en lo económico, también en lo comercial, también en lo crediticio con líneas especiales, incluso aportando capital subsidiado, como se hace en otros países, en lugar de bajar un impuesto que hasta ahora nadie paga porque no ganó, usar un subsidio de capital de darle 30 o 40% de inversión a la gente para que la rentabilidad sea muy superior. Hay mecanismos. Tiene que convertirse en una política pública en este momento impostergable. Bueno, te queremos agradecer, ingeniero Martínez, por su exposición. Creo que vamos a tener unos talleres muy jugosos a la tarde porque vamos a tener la posibilidad de tener mucho debate.